From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Anti-war momentum gathered steam on Capitol Hill Tuesday with new... Los esfuerzos en contra de la guerra cobraron impulso el martes en Capitol Hill con nuevas resoluciones y testimonios que cuestionan los planes del gobierno de Bush en lo que refiere a Irak. El ex abogado del gobierno de Bush, Bradford Berenson, compareció ante el Comité Judicial del Senado y dijo que la Constitución le otorga al Congreso una amplia autoridad para poner fin a la guerra. Otros tres expertos constitucionales apoyaron el testimonio de Berenson. El senador republicano Arlen Specter cuestionó la promesa reciente del presidente Bush de enviar más soldados a Irak independientemente de lo que decida el Congreso. El senador Specter dijo: Respetuosamente, le sugeriría al presidente que no es el único que toma decisiones. Que tomar decisiones es una responsabilidad compartida y conjunta. And joint responsibility. Se espera que el Senado adopte hoy una resolución no vinculante contra la manera en que la Casa Blanca maneja la guerra de Irak. Mientras tanto, el senador Russ Feingold dijo que presentaría una medida para prohibir que se destinen fondos a la guerra durante un periodo de 6 meses. El senador Russ Feingold dijo: Esta audiencia demostró que esta legislación es totalmente consistente con la Constitución de los Estados Unidos. El Congreso debería aprobarla y debería hacerlo pronto. Mientras tanto, continúan surgiendo otras medidas. El martes, el senador demócrata Barack Obama presentó un proyecto de ley para exigir la retirada de todos los soldados estadounidenses antes de abril del año que viene. Mientras tanto, el congresista John Murtha anunció que planea llevar a cabo audiencias sobre la utilización de contratistas militares en Irak. El representante John Murtha dijo: Bien, llevaremos a cabo audiencias extensas para descubrir qué es lo que está sucediendo exactamente con los contratistas. Según algunos cálculos, hay 100.000, pero lo peor es que no saben, no tienen una misión clara y se están cayendo unos sobre otros. Capitol Hill también fue el lugar donde se registraron mayores protestas. Activistas del grupo Code Pink ocuparon la oficina de la senadora de Nueva York y candidata presidencial Hillary Clinton para pedirle que se oponga a la guerra de Irak. Una pancarta decía: «Queremos una mujer para la paz, no solo una mujer». 6 personas fueron arrestadas. En noticias de Irak, surgen nuevas dudas sobre la afirmación de Estados Unidos e Irak de que los cientos de personas que fueron asesinadas en una batalla en Nayaf eran miembros de un culto mesiánico. El corresponsal del periódico londinense Independent, Patrick Cockburn, informó que la versión oficial en realidad podría estar cubriendo una masacre. El gobierno iraquí dice que se enfrentó a miembros del grupo Soldados del Cielo que estaban planeando interrumpir la festividad sagrada chiita de Ashura. Sin embargo, informes independientes indican que las luchas se centraron en una tribu completamente distinta llamada los Hawatim. Según estos informes, los Hawatim se dirigían a las celebraciones en Nayaf cuando los soldados iraquíes abrieron fuego contra ellos, causando la muerte del jefe de la tribu, de su esposa y de su chofer. Se dice que los miembros de la tribu respondieron atacando el punto de control de las Fuerzas Armadas iraquíes. 2 soldados estadounidenses murieron cuando el helicóptero en el que viajaban fue atacado mientras apoyaban a las fuerzas iraquíes. Este nuevo informe no ha sido verificado debido a que las autoridades iraquíes le prohibieron a los periodistas el hablar con los sobrevivientes. En Alemania, los fiscales emitieron órdenes de arresto contra 13 agentes estadounidenses vinculados al secuestro y tortura del ciudadano alemán Khaled El Masri. Masri fue capturado en la frontera entre Serbia y Macedonia y posteriormente fue trasladado a Afganistán, donde lo torturaron en una prisión secreta. Luego de 5 meses, fue liberado sin cargos en su contra. Masri intentó demandar a la CIA en un tribunal federal, pero su caso fue desechado con el fundamento de que un juicio podría dañar la seguridad nacional. Esta noticia surge mientras un tribunal italiano está considerando si juzgar o no a 2 docenas de agentes estadounidenses por el secuestro del clérigo egipcio Abu Omar. En Cuba, se dio a conocer un nuevo video de Fidel Castro por primera vez en 3 meses. El video, filmado el lunes, muestra a Castro junto al presidente venezolano Hugo Chávez. Castro renunció temporalmente al poder en julio del año pasado para recuperarse de una enfermedad intestinal no especificada. En otras noticias de Washington, Chávez está siendo criticado nuevamente por el director de Inteligencia Nacional, John Negroponte. El martes, Negroponte dijo que Chávez es una amenaza para la democracia y que exporta populismo radical. Negroponte estaba hablando ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que está considerando su designación para convertirse en el subsecretario de Estado. El gobierno de Bush afronta nuevas acusaciones de ocultar información sobre el calentamiento global. El martes, el climatólogo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, por sus siglas en inglés, Drew Shindle, le dijo al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes que sus informes sobre el cambio climático fueron demorados, editados y minimizados por funcionarios de la Casa Blanca, que, según se dijo, vetaron todo el material relacionado con el cambio climático. En otras noticias sobre el medio ambiente, Greenpeace está pidiendo una mayor reducción de las emisiones de dióxido de carbono de la que establece el Protocolo de Kioto. El martes, Greenpeace publicó un informe para exigir una reducción de casi el 50% durante los próximos 50 años. El asesor de política climática y energética de Greenpeace, Steve Sawyer, advirtió sobre consecuencias drásticas si la temperatura del mundo aumenta unos pocos grados más. Steve Sawyer dijo: El país donde vivo, Holanda, realmente desaparecerá. El monumento conmemorativo del World Trade Center quedará bajo el agua y las franjas costeras de los continentes cambiarán completamente hasta el punto de quedar irreconocibles y cientos de millones de personas no tendrán dónde vivir. El panel intergubernamental sobre cambio climático de la ONU está planeando publicar un informe el viernes que indique que hay al menos un 90% de probabilidades de que la actividad humana sea la principal causa del cambio climático. Los mismos científicos indicaron que la probabilidad era de un 66% hace 6 años. En noticias sobre la vigilancia dentro de Estados Unidos, el FBI aparentemente adoptó una técnica de vigilancia invasiva a través de Internet que recaba mucha más información sobre los ciudadanos estadounidenses inocentes de lo que se había revelado anteriormente. CNET News informa que en lugar de registrar únicamente lo que está haciendo un sospechoso en particular, los agentes que están dirigiendo investigaciones aparentemente reúnen información sobre miles de usuarios de Internet al mismo tiempo en bases de datos masivas. Estas bases de datos pueden luego consultarse para obtener nombres, direcciones de correo electrónico o palabras claves. Un tribunal federal de apelaciones restituyó un cargo clave en el caso de terrorismo presentado por el gobierno contra José Padilla. El martes, el tribunal revocó un fallo anterior que indicaba que Padilla estaba afrontando un castigo extra al ser acusado más de una vez por un mismo acto. El cargo que fue restituido es el único que podría condenar a Padilla a cadena perpetua. Inicialmente Padilla fue acusado de ser un combatiente enemigo, pero ahora se encuentra detenido por cargos de menor gravedad. En otras noticias de Washington, la ex periodista del New York Times, Judith Miller, testificó el martes en el juicio por perjurio y obstrucción de la justicia de Louis Scooter Libby, el ex jefe de personal del vicepresidente Dick Cheney. Miller estuvo presa durante casi 3 meses en 2005 por negarse a revelar la identidad de su fuente confidencial en su cobertura del caso. La fuente resultó ser Libby. En Florida, la policía de Tampa está afrontando una gran controversia por encarcelar a una estudiante universitaria luego que informó que había sido violada. Esta mujer, que no fue identificada, estuvo presa durante 2 días. También se negaron a darle la segunda dosis de la píldora anticonceptiva del día después debido a las creencias religiosas de un oficial de la prisión. La policía dice que efectuó el arresto luego de descubrir una orden de hacía 4 años, producto de un arresto por robo de cuando la mujer era menor de edad. La orden fue descubierta mientras la policía acompañaba a la mujer a la escena del crimen. Inmediatamente detuvieron la investigación y la esposaron. Y por último, un jurado federal dictaminó que la policía de Seattle violó los derechos constitucionales de casi 200 manifestantes durante las protestas de 1999 contra la Organización Mundial del Comercio. Los manifestantes fueron arrestados luego de reunirse en un parque público. El jurado dictaminó que la policía violó los derechos de los manifestantes establecidos en la Cuarta Enmienda, que prohíben la pesquisa y aprehensión arbitraria. Funcionarios de la ciudad dicen que planean apelar el fallo. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz,